Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El gran acontecimiento que cambió la historia de la humanidad fue la resurrección de Jesús. Él vive para siempre de una manera nueva, distinta a la que tuvo mientras permaneció caminando en la tierra encarnado. Ahora se ha convertido en primicia de todos los creyentes. Inmolado ya no muere más, vive para siempre. Nosotros estamos llamados a caer en la cuenta de la necesidad de andar como resucitados con Jesús. Todavía no ha llegado la vida eterna, pero desde ahora tenemos que caminar como resucitados, buscando las realidades celestiales y no las de la tierra, como nos indicó San Pablo. Buscar las realidades de arriba significa alimentar nuestra fe en lo cotidiano, que nos permita descubrirlo a Él como el caminante de Emaús, que se acerca, comparte, nos enseña, parte el pan con nosotros. Su don permanente es la paz. Una paz que puede subsistir en medio de las tormentas de este mundo. Se trata de mantenernos bajo la sombra de sus alas, como dice el Salmo 63. Para vivir la paz bajo la sombra de las alas del resucitado, tenemos que poner los medios. El principal es tener nuestros rituales cotidianos que nos ayuden, así como hay gente que le da tranquilidad llegar a la casa, estar con su mascota, que no la juzga. También muchas descubren que la paz está en el silencio, como los tres monjes que salieron a cumplir con el mandato misionero. Uno fue a predicar la paz, otro a cuidar enfermos, y el tercero se fue al desierto a orar. Como el primero y el segundo no encontraban paz, fueron a verlo al tercero, que tomó agua, la puso en un recipiente. Al principio se agitaba, hasta que después de un tiempo se aquietó. Le dijo que así sucedía cuando nos movemos en este mundo. Encontramos vaivenes que nos zarandean, pero tenemos que buscar la quietud en el silencio interior. Para lograr ese aplacamiento, se requiere mantener el ritual diario de la meditación. Cada uno verá cómo la practica, pero eso alimenta la espiritualidad, que después debemos conservarla en medio de las acciones. Pienso que el ritual del silenciamiento diario para meditar nos facilita el encuentro con el resucitado, que nos da la paz verdadera. Solo Cristo concede ese don precioso de la paz. No como la concede el mundo, sino como la regala Dios. Pongamos los medios, busquemos ese diálogo con el que vive y entremos en su escuela de discipulado para que no nos atrape el torbellino del viento huracanado. Permanezcamos en el nido de Dios, bajo la sombra de sus alas. Si encontramos la paz, debemos conservarla. Lo podremos hacer manteniendo nuestros rituales en el silencio, apartándonos y también llevándola a los demás. Será una consecuencia espontánea transmitir la paz de una manera proactiva. Después sabremos que habrá gente que la querrá tomar y otros que no la recibirán. Nunca dejemos de caminar, seguir adelante, no bajar los brazos, dando la paz del resucitado, que será anunciarlo, que vive hoy y quiere hacer nuevas todas las cosas. Seamos evangelizadores, constructores de paz, creativos, haciendo de nuestros ambientes lugares de justicia social, previniendo desórdenes de todo tipo, anticipándonos a que se viva en un planeta mejor, buscando la auténtica ecología, de hacer del mundo en el que vivimos nuestra casa común. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.